Bueno, este segmento se hace todos los días en vivo en 8 TV. Son las 8:30 de la mañana de este 10 de mayo de 2017. Voy a poner esta pregunta en esta mesa invisible. ¿También tenemos que felicitar a las mamás de estos políticos ratas? ¿A las mamás Duartes y etcéteras que hay en este país? ¿También? Y pues en el Hasta Aquí del 9 de mayo hablamos de los niños delincuentes. Y esos niños delincuentes pues tuvieron madre. ¿O te acuerdas de la madre que pues prácticamente no peló a la niña que hace unos días, y lo presentamos en otro Hasta Aquí, pues se tiró desde el segundo piso de una escuela, precisamente diciendo que su madre no la pelaba, entre otras razones? Sí, no todas las madres son lo máximo en el mundo, no todas. A lo mejor ellas no tienen la culpa, a final de cuentas, pues es el sistema, es la política, ve tú a saber. El caso es que las tenemos que felicitar por tener esos hijos malditos y ratas, y todos esos madres de estos delincuentes que nos tienen asolados y azotados. Pero también hay muchas madres sin hijos. Lo peor que le puede pasar a una madre, y a un padre también, pero hoy es el Día de las Madres, lo peor que le puede pasar a una madre es tener que enterrar a su hijo. Debe ser lo peor de lo peor. Pero hay madres que ni siquiera tienen eso, que ni siquiera entierran a sus hijos, porque ni siquiera saben dónde están. A todas estas madres sin hijos es una reflexión, es un hasta aquí total de estas madres, de los miles y miles de desaparecidos que hay en este país. ¿Cuántos son? 3,000 en Jalisco, 25,000, 30,000, 50,000 a nivel nacional. Ni siquiera sabemos cuántas son. Pero dentro de estos desaparecidos también hay hijas, también hay esposas, también hay muchas mujeres que sufren por la desaparición de sus hijos. Miles y miles de mujeres que no saben dónde están, y miles y miles de mujeres que tienen que enfrentarse todos los días no solamente a esta búsqueda, sino a la negligencia de estas autoridades que no tienen madre. También hay que decir, todas esas madres víctimas de los tantas y tantas víctimas que hemos tenido en esta guerra contra el crimen organizado, que en este 10 de mayo podríamos decir que no ha tenido madre. ¿Cuántos muertos llevamos? 100,000, 200,000. Bueno, ya hasta hemos perdido la cuenta. Ya hasta se menciona que México está a la par del Estado Islámico en el nivel de violencia, y nuestras madres están viviendo eso en carne propia. También están las madres de los normalistas, sí, las madres de esta gente, de estos normalistas que han sido olvidados por el Estado, que han sido olvidados por el sistema, y no solamente olvidados del verbo olvidar, sino olvidados del verbo mentir, olvidados del verbo te veo la cara, olvidados de autoridades que llevan años ya con este tema de los normalistas, autoridades que tampoco tienen madre. Hay muchos que no tienen madre, y hay muchas madres que no tienen a sus hijos. Pero hablo de esas madres que sus hijos han muerto también cumpliendo con su deber. También me refiero a las madres de estos policías, de estos soldados, de estos militares, de estos marinos, que tienen que sufrir este día porque sus hijos no están. Y las madres de los hijos que mueren en circunstancias de un sistema caduco, de un sistema erróneo, de un sistema fallido, de un sistema que obliga a que hoy, 10 de mayo, muchas madres tengan que trabajar doble o triple jornada para nada, porque este país no les da lo necesario para vivir como madres que son. Porque las políticas sociales de este país no protege a las mujeres, no protege a las madres solteras o casadas, no protege a las madres niñas o adultas, no protege a las madres cuyos padres o cuyos hermanos o cuyos tíos o cuyos hijos están migrando a otro país porque este país no les da ni madres. Así que esta es una reflexión de la política social errónea que tiene este país, de la política de violencia que tiene este país, de la política económica que tiene este país que no tiene madre. Y que a estas madres abandonadas, a estas madres víctimas, a estas madres que sufren todos los días, no nada más este 10 de mayo, sino todos los días porque su hijo desapareció, porque a su hijo lo mataron en alguna circunstancia difícil, porque a su hijo se lo llevaron, porque a su hijo, porque a su hijo, porque a su hijo. Muy especialmente, por el momento, a la madre de Lesbi, esta mujer, esta víctima de feminicidio, que ha sido víctima por autoridades que no tienen madre, que la acusaron por estarse drogando, por estarse alcoholizando, como si fuera el peor delito del mundo, como si estuvieran justificando. Así que a la madre de Lesbi, a la madre de los desaparecidos, a la madre de las miles y miles de víctimas de este país que ya se está quedando sin madre, a todas esas madres mi solidaridad. Y a todas esas autoridades que nunca han tenido madre, estoy hasta aquí de su desobediencia social, estoy hasta aquí de su falta de tacto, estoy hasta aquí de su falta de resultados, estoy hasta aquí que no tengan madre. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.